Así pudimos entablar comunicación con Manuel Toledo, decíamos vecino del barrio Regatas de Ensenada, que junto a la Asamblea Ambiental Ni Un Árbol Menos en Ensenada, siguen denunciando el avance del municipio sobre el arbolado público. Buenos días, Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Ya venimos hablando, ¿no?, de las campañas que viene impulsando Ni Un Árbol Menos en Ensenada, de lo que fue todo el avance sobre la costanera. ¿Qué es lo que hoy puntualmente están denunciando la Asamblea Ni Un Árbol Menos junto a vecines del barrio Regatas? Principalmente lo que estamos denunciando es la apertura de la calle Bruno Zavala, que es el acceso al Club Regatas para los que lo conocen. La calle está emplazada sobre un área protegida, que es el paisaje del Monte Ribereño, Isla Santiago y Isla Paulino. La calle fue realizada antes de que Ensenada tenga autonomía como y en el año 2001 la ley 12.756 sancionó que esta área declaró esta área como paisaje protegido en uno de sus artículos. Particularmente es eso. Y la obra se está llevando a cabo. Ellos no es que no pueden hacer una obra dentro del paisaje protegido, sino que tienen que tener un estudio de impacto ambiental para poder llevar a cabo la obra. Cuando se presentaron ayer los concejales del bloque oficialista, Luis Blasetti y Agustina Pardo, les pedimos los planos de la obra, del proyecto, cuáles eran las intenciones que tenían, y no tuvieron ninguna respuesta para darnos, porque ellos argumentan todo con una problemática, que es una problemática existente, la de seguridad vial, porque el camino es un camino angosto y van muchos chicos al club y la gente viene a hacer actividades físicas. La calle es una calle de 5 metros, pero hoy están abriendo una calle, prácticamente una avenida, en una zona protegida. Y lo que se le pidió en la nota al intendente fue reductores de velocidad, porque los autos vienen muy rápido, y el accionar fue totalmente otro. Hoy están desmontando prácticamente 600 metros de monte por 15 metros, 20 metros más de lo que tiene la calle actualmente. Sí, ahí, más allá, ¿no?, de una realidad de mayor circulación, lo que decías, ¿no?, la gente que va para el club y demás, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, que ustedes entienden tiene el municipio con este tipo de medidas, digamos? ¿Cuál es el negocio que está detrás? No, la verdad que eso sería suponer algo de lo que no somos conscientes. Lo que nosotros queremos es defender, no queremos politizar la protesta, ni solamente queremos defender con las leyes que lo protegen, básicamente, el monte ribereño. Y es lo único que nos interesa, que se haga algo, digamos. Estamos abiertos al diálogo y tratamos, todas las veces que vinieron los concejales del bloque, tratamos de dialogar con ellos y encontrar una solución que nos deje conformes a todos. O sea, que el monte se siga manteniendo como un área protegida y que se encuentre la forma de solucionar la seguridad vial que plantea la problemática inicial, digamos. Nosotros no hablamos de ningún negociado por detrás, no sabemos sinceramente cuál es. O sea, puede haber un loteo previo a esto, sí, puede haberlo. Están abriendo una calle como si fuese una arteria principal de la ciudad y es un barrio donde viven 100 familias. Manuel, ahí comentabas, ¿no?, la predisposición de el diálogo que tienen desde la asamblea, desde los vecines. ¿Han podido dialogar con algunos funcionarios? ¿Han podido sentarse o hay perspectivas de poder sentarse a dialogar para encontrar una solución a este conflicto? Mira, la obra arrancó el día sábado y el día sábado a la mañana estuvo presente, el sábado y domingo estuvo presente el mismo intendente Mario Seco, y estuvo dialogando con los vecinos, principalmente conmigo y con otros más, y nos dijo que si nosotros encontrábamos consenso con los vecinos y le presentábamos una nota firmada por la mayoría de los vecinos, que fue lo que se hizo. El sábado y domingo se juntaron firmas con todos los vecinos, y de un grupo de 110 personas firmaron aproximadamente 70. Así que el lunes a primera hora presentamos la nota para que se detenga la obra y que se encuentre una alternativa un poco más responsable con el medio ambiente. Y a primera hora del lunes las máquinas arrasaron 300 metros más. Es decir, fue, o sea que él faltó a la palabra que nos había dado de que iba a detener las máquinas. O sea, la realidad es que él estuvo presente y dialogó con nosotros, con todos los vecinos que estábamos ahí, que estábamos en desacuerdo con el avance del desmonte. Es decir, la predisposición desde los vecinos, de quienes vienen defendiendo el arbolado, y hoy comentaba, ¿no?, al principio, no solo es este ensanchamiento del camino Bruno Zavala, sino que ya se ha denunciado reiteradas veces el avance del municipio contra el arbolado público. Más allá de, por eso, esa predisposición al diálogo, no estaría teniendo un feedback, por lo menos no hasta el momento de que realmente se pueda frenar una obra y dar el tiempo para que los vecinos puedan presentar un proyecto, puedan juntar las firmas. No, la verdad es que no estamos teniendo. O sea, vienen algunos concejales, las máquinas siguen trabajando, y a medida que pasan los días, o sea, nosotros estamos trabajando con el grupo en un recurso de amparo, con los abogados del grupo, para presentar ante la justicia, pero sabemos que la justicia es lenta y que si no llegan a tiempo, esto ya, la obra ya va a estar realizada y el daño ya va a estar hecho. Nosotros lo único que esperamos es una respuesta del municipio, y que no vengan solamente los concejales sin ningún argumento a discutir en la calle, sino que vengan con los papeles que requiere la obra para poder seguir adelante. O sea, mínimamente tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Buen día. Y una aprobación para la ley, como tienen que tener toda obra pública y obra privada. Porque así como las obras públicas requieren de una aprobación, de una autorización, lo mismo para las obras privadas. Acá hay una ordenanza municipal en la que el espacio verde se mantiene, justamente los lotes del lado de las viviendas, digamos, tienen restricciones para construcción, que no se pueden construir sobre medianeras, básicamente, justamente para mantener el espacio verde. Y todo aquel que tenga construcciones sobre las medianeras debe pagar multas y otros tantos. Así que nada, necesitamos eso, una respuesta del municipio y que detengan las máquinas, básicamente, es lo ideal. Manuel, buen día, Abril te habla. Buen día. Te quería consultar porque te estaba escuchando, y acá en La Plata hay un grupo de vecinos y vecinas que también está trabajando con una temática muy parecida, ¿no? Porque esta situación del corte del arbolado urbano, del no cuidado y del avance sobre el paisaje y el ambiente de la comunidad, parece ser un negociado también de quienes gobiernan. Entonces te quería preguntar si han estado en contacto con organizaciones de otros lugares. También recuerdo que en un momento había todo una organización vecinal por el no avance de la construcción de la costanera al lado del río. Si han podido estar coordinando, si comparten un poco la lectura sobre qué proyecto de ciudad también están defendiendo los actuales intendentes. Mira, la verdad, yo soy parte hace muy poco de la asociación de vecinos esta Ni Un Árbol Menos, ya que los contacté en un principio porque había tenido un problema previo justamente de la misma índole, pero no estoy al tanto de las luchas que tienen otros sectores. Me gustaría estar al tanto y si es posible sumarme y acompañar todo lo que sea defender las leyes integrales de ambiente. Me interesa y estoy dispuesto a sumarme a cualquier causa. Manuel, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos siempre atentos desde Radio Nauta y Pulso Noticias para poder dar una mano comunicando la lucha que vienen llevando adelante. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio y esperemos que le llegue a mucha gente. Un abrazo grande.